como pura alcaliz. Eres el ser más bello, culminé de mi matiz en mi matriz. Heredera del arte, yo del arte la raíz. Oh, Taís, eres imagen pura como cura alcaliz. Eres el ser más bello, culminé de mi matiz en mi matriz. Heredera del arte, yo del arte la raíz. Yo del arte la raíz. Recitaré mis versos, poesías en tu honor, filosofía. Ternura, placer, selectos, indicios de mi hidalguía. Te quiero y te quería, a pesar de los pesares, del dolor que mi regía. Alegría experimento, es más en este momento. Tú mi culminé de amor, es clave de mis pensamientos. Me alimento de tu risa, como suave sobre brisa. Tus luceros destellantes azules que me hipnotizan. Me deleito al ver que pisas los pasos de tu nodriza. Yo, los pasos de tu nodriza, yo. Imagen pura como cura alcaliz. Eres el ser más bello, culminé de mi matiz en mi matriz. Heredera del arte, yo del arte la raíz. Oh, Taís, eres imagen pura como cura alcaliz. Eres el ser más bello, culminé de mi matiz en mi matriz. Heredera del arte, yo del arte la raíz. Yo del arte la raíz. Me irradias tu armonía, bella o preciosa Childred. Clávame tu sinfonía, que ante tu tristeza te cubriré con los verdes más febriles de mi manto. Y evitaré el riesgo caliente de tu llanto. Yo te consolaré con mis dulces abrazos y te acobijaré por siempre en mi regazo. Soy niña, soy mujer, pero sigo siendo niña. Esta niña solo sabe que contigo se encariña. El cariño va en la línea por los siglos de los siglos, hasta que el negro me tiña. Seré la leona en celo y el cachorro que se esconde tras mi pelo. Eres la imagen que encontrarán galanes cuando levanten mi velo y ve lo que provocas. Eres la niña que ablandó mi corazón de roca. Femenil suspiro que en mi vientre aclamabas la vida. 8 meses fui paciente, 404 el alarido persistente te divida. Cambiaste la mía cuando vi tu luz naciente. Yo, cuando vi tu luz naciente, yo. Oh, Taís, eres imagen pura como cura alcaliz. Eres el ser más bello, culminé de mi matiz en mi matriz. Heredera del arte, yo del arte la raíz. Oh, Taís, eres imagen.